CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Vamos rápidamente hoy porque hay mucho material. Comenzamos, si les parece, por el Parlasur. Estuvo sesionando aquí en Uruguay. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa es la situación de Rodríguez Simón, este legislador argentino vinculado al macrismo, parlamentario del Mercosur, pero que se le ha pedido, porque está acusado de delitos comunes y no ha comparecido en su país, que se ha expulsado del Parlasur. La legisladora argentina, Elena Corregido, del partido de gobierno en el vecino país, manifestaba, entre otras cosas, la necesidad de que mientras se dilucide si Rodríguez Simón puede continuar o no en el Parlasur por parte de la comisión pertinente, que está analizando su expulsión, este no esté votando, porque ayer estaba en sala, en una reunión presencial, y estaba votando cada una de las acciones que el Parlasur estaba definiendo. Vamos a escuchar lo que decía Elena Corregido, la parlamentaria argentina que cuestionaba esta situación de Rodríguez Simón, que, como ustedes saben, ha pedido protección en nuestro país, por ser, dice él, perseguido, político. Bueno, vamos a escuchar lo que decía la representante argentina. Que es indignante y es inadmisible. Nosotros, en marzo, hace muy pocos días en la Argentina, el golpe de Estado del 76. Miren, son 30.000 desaparecidos, aunque lo quieran negar. Son miles de compañeras y compañeros exiliados, muchos de los cuales no pudieron después volver al país. Cientos de niños apropiados, esa es nuestra historia. Y que un parlamentario de este cuerpo incumpla con sus obligaciones ciudadanas y se declare y se profugue, la verdad que da vergüenza ajena. Es más, el presidente Macri está en la misma causa. Sin embargo, como no se profugó, el presidente Macri puede salir del país a jugar al bridge y volver. O sea que no hay ningún impedimento, no hay ninguna cuestión de persecución judicial en la causa que investiga la jueza Romilda Servini de Cubría por extorsión y amenazas de los accionistas del grupo Indalo. ¿Qué hubiera pasado si Rodríguez Simón se hubiera presentado a indagatoria? Estaría presente hoy aquí como uno más, no sería prófugo, no estaría en la lista de roja de Interpol, podría ir y venir. Aún si la jueza lo declarara culpable de extorsión y amenazas, también podría ir y venir al Parlasur cuantas veces quisiera, porque hasta que la justicia argentina no lo condene, tiene todo el derecho a circular como cualquier otro ciudadano. Entonces, yo pido que el parlamentario Rodríguez Simón, hasta que esta comisión de presupuesto y asuntos internos termine con el trámite en el que estamos trabajando para ver si permanece en el Parlasur, no pueda votar. Allí estaba el pedido entonces de la representante del Parlasur, del partido peronista, Elena Corregido, pidiéndole entonces al cuerpo que Rodríguez Simón, hasta que no se defina su situación, no vote en el Parlasur. Ahora, no solamente desde el partido vinculados a situaciones políticas enfrentadas a Rodríguez Simón, se le pidió que declare ante la justicia argentina, sino que también María Luisa Storani, que es la nueva vicepresidenta de la Unión Cívica Radical y que hizo referencia a que la Unión Cívica Radical ha sido una aliada del macrismo, le pidió también a Rodríguez Simón que cruce a la Argentina y que declare ante la justicia argentina. Porque dijo la radical María Luisa Storani, la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical, de la UCR, que en la Argentina hay un Estado de Derecho y por lo tanto tiene todas las garantías para hacerlo. La escuchamos. Gracias, señor presidente, pero quiero referirme, no es el tema libre, sino que me quiero referir específicamente a la situación de Rodríguez Simón. Es por eso que se le da tres minutos, parlamentaria. Está bien. Disculpe. Perfecto, señor presidente, gracias. Como vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de Argentina, recientemente asumida, quiero pedirle al señor Rodríguez Simón, porque además él es miembro de un partido político del cual formamos coalición con el radicalismo, pedirle al señor Rodríguez Simón que se presente en la justicia argentina, que en la Argentina se vive un Estado de Derecho y que él tiene la posibilidad de defenderse. Mientras no se lo suspenda aquí, él puede defenderse, puede tomar la palabra. Pero le pido encarecidamente, en nombre de la Unión Cívica Radical, que conformamos esta coalición con su partido político, que se presente en la justicia argentina. Gracias, señor presidente. Gracias, señora parlamentaria. Y allí los integrantes del partido justicialista, del peronismo, aplaudían a la representante del partido radical, a la vicepresidenta del partido radical, María Luisa Storani, que también le pedía a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina. Acá la Comisión de Asuntos Internos y Administración, que está cargada del tema, no pudo reunirse ayer por temas de presencialidad. No estaban todos los legisladores para tener presencialidad. Entonces lo va a hacer el próximo jueves, pasado mañana, de forma virtual, para definir la situación de Rodríguez Simón. Y recuerdan también de otro legislador, en este caso paraguayo, que se habría vacunado cuando no le correspondía contra el COVID-19, y que también se está pidiendo la expulsión por ese caso de ese legislador paraguayo en el Palasur. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la comisión que está a cargo de estos temas, que es el diputado colorado Conrado Rodríguez, de acá de Uruguay, marcando que seguramente en la virtualidad el jueves estarían tomando, en este caso, posición sobre el tema. Internos, de manera informal, porque hoy no pudimos sesionar, decidimos tener esta semana, el jueves, para ser más preciso, el jueves 7 de abril a las 9:30 horas, una sesión virtual para poder continuar con los procedimientos que aún tenemos pendientes con respecto a los parlamentarios Rodríguez Simón y Celso Troche. En ese sentido, necesitábamos la autorización de la mesa directiva, compuesta por usted, señor presidente, y por los vicepresidentes del Parlasur. Aquí tuvimos una conversación, contamos con esa autorización por parte de la mesa directiva, así que simplemente para dejar constancia de que el próximo jueves 7 de abril a las 9:30 horas la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos va a sesionar de manera virtual. Rodríguez Simón, este parlamentario argentino del macrismo cuestionado por temas de no presentación, de profugarse, como se indicaba allí, de la justicia argentina cuando en este caso está acusado de delitos comunes, también intentó hablar, pero que cada vez que lo intentó hacer fue a través de aplausos y gritos, parado, porque se consideraba que no tenía que tener voz una persona que todavía no se ha definido su expulsión, por lo menos hasta que esta comisión no defina si va a ser expulsado o no. Vamos a escuchar cuando Rodríguez Simón intentaba hablar. Corresponde, está en el reglamento, corresponde. Tres minutos tiene ese Dios por aludido. Señor, hable, adelante, Simón. Estoy esperando mi turno para hablar. Señor presidente, quería aclarar frente a los dichos de la parlamentaria corregidora. Simón es un prófugo. Señor presidente, el espíritu democrático y republicano de la bancada del Frente para Todos está censurando mi derecho a la defensa, como habitualmente, parlamentario, que es una práctica indecorosa, diría, más allá de violar una cantidad de normas y derechos humanos. Lo que quería señalar, señor presidente, es que no estoy prófugo de la justicia, estoy a derecho... Se llama a cuarto intermedio la sesión, por 10 minutos. Y bueno, finalmente no pudo hablar. Allí el presidente del Palasur, reitero, un legislador paraguayo, decía que bueno, no se podía en ese contexto escucharlo. Y después, cuando intentó retomar la palabra, el propio presidente del Palasur no se la concedió y siguió con la lista de oradores como estaba prevista, sin darle esos tres minutos, considerando que tiene que ser la comisión la que defina si va a ser expulsado o no. Por profugarse de la justicia, según lo que manifestaba la legisladora del Frente para la Victoria, que, como ustedes saben, la bancada, o ustedes escuchaban la bancada mientras Rodríguez Simón intentaba hablar, la bancada del Frente por la Victoria aplaudía y de esa manera evitaba que Rodríguez Simón pudiera hacer uso de la palabra. Así que se verá qué es lo que pasa con este legislador, si finalmente es expulsado o no. El otro tema a nivel de Palasur fue el tema Bolivia. Tanto legisladores de la propia Bolivia como legisladores de otros países le piden a Brasil que de una vez por todas dé el ingreso formal a Bolivia para que pueda de esta manera ser un integrante del Mercosur pleno. Está trabado este tema en Brasil y Adolfo Mendoza, el legislador boliviano en el Palasur, volvía a insistir con la necesidad de que Brasil de una vez por todas se exprese. Presidente Vitar, de manera sistemática durante las últimas sesiones del Parlamento del Mercosur, se ha hablado respecto de la necesidad de consolidar la participación de Bolivia como socio pleno del Mercosur. Hemos enviado notas al anterior presidente, a nuestro colega Russomanno, en el sentido de exhortar a nuestro hermano país de Brasil, la República Federativa de Brasil, a su Cámara de Diputados, para que pueda de una vez decidir la situación, porque es el único país que falta para aceptar la condición de socio pleno de Bolivia en el Mercosur. Hemos enviado una nueva carta a su presidencia y es necesario que se active este exhorto. Está en sus manos, presidente. Solicitamos que, por intermedio de su presidencia, este pleno decida la necesidad de exhortar a la Cámara de Diputados de Brasil para tratar el tema de Bolivia como socio pleno del Mercosur. Parte de lo que pasaba entonces en el Palasur en la jornada de ayer aquí en nuestro país. Hacemos la pausa y venimos con el Parlamento uruguayo. Hablamos con la vicepresidenta de la República. Más tarde vamos a estar escuchando sobre el tema vinculado a la reunión con el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero hablamos con ella de lo que ha sucedido con esta denuncia que se dio de un caso de violación en un acto de la juventud, en una actividad de la juventud del Partido Nacional. Y también sobre la agenda parlamentaria, porque ayer hubo una nueva reunión de coordinación, pero todavía falta que el Frente Amplio y el Partido Nacional definan un poco el temario. Por lo tanto, tienen tiempo hasta mañana miércoles, porque la idea es que mañana miércoles quede definida la agenda legislativa 2022. Más allá de que puede, algunos otros temas, como la reforma de la seguridad social, se verá una vez que el proyecto de ley el gobierno lo mande. Pero de lo que ya está para tratarse, hacer una agenda coordinada entre todas las fuerzas políticas. Y por otro lado, como también lo decíamos en el informativo, hoy a las 9:30 de la mañana se reúne el Senado para tratar el tema de la quita de IVA a la harina, a productos panificados, a los fideos, el tema vinculado también a la extensión del seguro de desempleo de los trabajadores de Pili. La empresa láctea de Paysandú, que hace ya un tiempo que está cerrada y los trabajadores no han podido ni reinsertarse ni la empresa reabrir. Por lo tanto, se extenderá el seguro de desempleo también en la jornada de hoy. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Empezó hablando del la denuncia sobre violación en la interna de una actividad de la juventud del Partido Nacional. Mi equipo me puso en antecedentes. La verdad he quedado muy sorprendida, obviamente, ese episodio. Esperemos que la justicia avance. Y obviamente ya me consta que el presidente del partido ha estado trabajando en el tema. Y de verificarse, obviamente, llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Usted está al tanto de lo que ha sido esa declaración o pronunciamiento del directorio? No. Sé que el presidente ha estado, por supuesto, encima del tema, ni bien se enteró, que por lo que me dicen también fue hoy, en horas del mediodía, aparentemente, que se habría dado a conocer el tema en el partido. ¿Vicepresidente, hubo algún avance más en el tema de la coordinación con la agenda? Bueno, los partidos están ajustando, que restan definir sus prioridades, una es la del Partido Nacional y otra es la del Frente Amplio, así que quedamos en seguir en estas horas en contacto a efectos de poder reunirnos todos los coordinadores del Senado y Diputados y hacer una puesta a punto todos juntos. ¿Hay alguna fecha para esto? Bueno, yo aspiro a que el miércoles podamos tener una reunión de ajuste. A su vez, nos parece muy importante también, luego de tener los proyectos, también considerar algunas solicitudes de ejes temáticos que para los parlamentarios son importantes y que tengan de alguna manera un evento específico dentro de la tarea parlamentaria. Por ejemplo, ustedes saben que hay temas de alta sensibilidad que siempre aparecen. Ejemplo, la prevención del suicidio, que ha sido un tema que se ha reiterado y que se ha trabajado, especialmente por algunas parlamentarias y algunos parlamentarios. Bueno, nos parece que cuando un evento de esas características que viene el interés desde la sociedad y los parlamentarios lo toman, es necesario que se profundice en actividades para ir avanzando en eventuales actividades legislativas si corresponden, o también en coordinación con el Ejecutivo y que haya aportes desde el Parlamento. También tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Faropa, reitero, del tema vinculado al encuentro con Argimón, vamos a ir más adelante con eso, pero hablamos con Faropa de otra situación, que tiene que ver también con la seguridad pública, que son el proyecto de ley que busca quitar o permitir el ingreso en horas nocturnas de policías, el tema de la nocturnidad a nivel del Ministerio del Interior. Lo que dice Faropa es que ya hay elementos como para que en caso de urgencias y de emergencias se puedan ingresar a los hogares en horario nocturno, que no considera que sea bueno establecer este proyecto de ley que de alguna manera violenta el tema de la nocturnidad o lo generaliza. Y también le preguntamos por el tema vinculado a la decisión de Carmen Sanguinetti del Partido Colorado de modificar lo que está dentro de la ley de urgente conciliación, que es unas sanciones muy importantes para mujeres que ingresan en droga en pequeñas cantidades a las cárceles. Se considera que muchas de ellas son víctimas de esta situación, que son presionadas para hacerlo, y que además no hay correlato en relación a las penas que tienen algunos narcotraficantes importantes y las que tienen estas mujeres que ingresan apenas una cantidad mínima de droga a los centros carcelarios. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Faropa, sobre ambos temas, el tema de nocturnidad y el tema del microtráfico. Algunos dirán, bueno, pero en este momento la policía lo puede hacer igual, por estado de necesidad, pero creo que no estaría mal poder regularlo y ni siquiera se requeriría una reforma constitucional. El ejemplo que siempre pongo es el de los bomberos. Si a usted se le está incendiando su casa, los bomberos no piden una orden judicial. ¿Usted dice que no es necesaria la reforma entonces? Yo digo que no es necesaria la reforma constitucional. Creo que mediante una discusión seria, manteniendo lo que se establece en la Constitución, se pueden hacer las distinciones de lo que puede ser un allanamiento o de lo que puede ser un registro o un ingreso de morada en caso de extrema necesidad. La Constitución hay que leerla en forma integral también. La Constitución no solamente, el bloque de constitucionalidad de nuestro país no está solamente integrado por las normas que expresamente están en la Constitución, sino por aquellas que están en tratados internacionales, etcétera, etcétera. Es un tema muy delicado, ¿no? Ojo, esto es una opinión que ustedes me pidieron y que creo que requiere estudio. Esta es una opinión personal, personalísima, pero requiere mucho estudio. Y bueno, ojalá un día Uruguay se dé la posibilidad de una reforma constitucional en serio, ¿no? Convocar una asamblea constituyente, como ha pasado en todos los países de América Latina últimamente, excepto en Uruguay, para discutir este y otros temas que tienen naturaleza constitucional. Tenemos que ajustar sin duda la Constitución a los tiempos modernos. ¿Tiene expectativa por el planteo que ha hecho la senadora Carmen Sanguinetti en referencia al microtráfico, el ingreso de mujeres que ingresan en este caso droga a las cárceles y que se considera que la pena es demasiado dura? Bueno, la institución ya se ha pronunciado sobre eso. Ahí es muy importante mantener la dosimetría penal, es decir, la cantidad de castigo que se pone frente a determinado delito. Obviamente rechina, por ejemplo, que una persona involucrada en tráfico de estupefacientes en grandes cantidades tenga una pena que no es muy diferente a una mujer que ingresa algunos gramos de sustancia, que está, obviamente, debe ser sancionado, pero hay un equilibrio que tiene que haber dentro de las penas que debe ser respetado. Muy bien. Hablamos también con el ministro Javier García. El ministro de Defensa estuvo con la Comisión de Defensa porque van a ingresar un comando especial mañana y hasta el 15 de mayo de militares estadounidenses para realizar diversas tareas. Nosotros le preguntábamos sobre las tareas, entre otras preparar a aquellos que van a las llamadas misiones de paz por tomas de rehenes, trabajar con el comando antiterrorista que existe en nuestro país vinculado al Batallón 14, es decir, funciona en el Batallón 14 de paracaidista, un comando antiterrorista uruguayo que va a también a estar en esta preparación. Los soldados van a ser preparados por este comando especial de Estados Unidos. También Javier García dijo que pese a que caiga la emergencia sanitaria, la actividad de vigilancia de los militares en frontera se va a mantener. Vamos a escuchar. Obviamente que las fronteras, Martín, tienen una, en nuestro país en cualquiera, una circunstancia especial. Son las puertas y las ventanas del país, como fueran nuestras casas, y muchas veces es lugar donde se procesan eventualmente delitos que están vinculados a la zona, a vigiato, gran contrabando, lo que puede ser narcotráfico, es decir, esos delitos que son delitos donde la frontera o la zona de límite de nuestro país o de cualquier país tiene una significación especial, una sensibilidad especial, pero no hay límite en ese sentido. Ministro, lo traigo a la información vinculada al hecho en sí de la citación por parte del Parlamento. ¿Qué características tiene este ejercicio con Estados Unidos? ¿Cuántos soldados son? ¿Qué material hay? ¿Le sirve al ejército en qué corresponde, obviamente? Va a ingresar al país un grupo de 12 integrantes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, con su armamento liviano, el que utilizan, el que portan, y por eso se le pide autorización por el ingreso y por todas las características. Es una actividad que tiene el de este tipo de soldados, de fuerzas, de muchos años en Uruguay. Yo refería a los antecedentes a la comisión, y básicamente tienen la idea de trabajar con nosotros, sobre todo con nuestro grupo de fuerzas especiales, con el Batallón 14 Infantería Paracaidista, pero va a participar la Armada y la Fuerza Aérea. Es un ejercicio conjunto en tareas que hacen a rescate, participación de paramédicos, protección de civiles. Ustedes saben que en misiones de paz hacemos mucho de esto, protección de localidades y, por supuesto, también en combate o actividades o formación antiterrorista. Ustedes saben que el Batallón 14 tiene una compañía especial antiterrorista y, obviamente, está dentro de nuestras amenazas, en nuestra política de defensa. Es una amenaza que viene escrita en nuestros decretos de hace mucho tiempo, en gobiernos anteriores y en nuestro gobierno también, y para este tipo de cosas hay que estar preparado. Son cosas que uno desee que nunca pasen, pero si pasan, las fuerzas tienen que estar preparadas, porque daremos la opinión, analizaremos en virtud de políticas que son generales, porque hay una política general, porque están todos los partidos políticos y está el gobierno, pero llegaremos a eso cuando llegue el momento. ¿Y usted entiende que debe incluir una eventual reforma de la seguridad social también al servicio de retiros y pensiones militares? Se hizo una reforma hace 2 o 3 años atrás y el gobierno en campaña electoral anunció de que iba a haber un análisis de todo el sistema de seguridad social. y en eso está el gobierno, yo integro el gobierno y por lo tanto entregamos la información. Cuando lleguen los detalles ahí podremos entrar en la letra chica, pero por ahora brindar la información. Ahí estaba hablando también Javier García de la posibilidad de que la caja militar sea involucrada en la reforma de la seguridad social, que decíamos tiene que ingresar al Parlamento Nacional. Javier García también informó dentro de la Comisión de Defensa que va a abrir la cárcel de llamada la cárcel del pueblo, porque él dice que hay que tener una mirada integral de la historia vinculada a la dictadura cívico-militar y que por eso también hay mucha gente que está pidiendo poder visitar la llamada cárcel del pueblo, que como hay otros sitios de memoria, también este tendría que estar, dijo él, vinculado a la contraparte, por si ustedes quieren. Vamos a escuchar lo que decía García sobre este asunto. Que hemos resuelto que en los próximos días se autoricen las visitas a lo que se dio en llamar la cárcel del pueblo, aquí en Montevideo, en la calle Polié. Como ustedes saben, allí hubo personas secuestradas y fue una en el año 72 tomada por las Fuerzas Armadas. Está en poder del Ministerio de Defensa Nacional desde hace muchísimos años, pero salvo alguna visita que ha habido particular o periodistas o alguna profesional, sea que fuera, está cerrado. A nosotros nos parece que esto es parte de una historia trágica del Uruguay, pero por ser trágica no deja de ser la historia de nuestro país y de una parte de estos episodios tan tristes que vivió el Uruguay y que por lo tanto la historia no puede tener recortes. Para que sea verdadera, para que sea comprendida y para que sea conocida, tiene que ser una historia sin recortes. Y así como hay desde hace ya mucho tiempo visitas de uruguayos, ciudadanos uruguayos que van a un centro un centro de reclusión y de violación de derechos humanos en lo que era el Batallón de Infantería número 13, también aquí hay un centro de reclusión clandestino y de violación de los derechos humanos que nunca ha sido dado a conocer. Entonces puede haber uruguayos, como me consta que hay, que quieran conocerlo y por lo tanto vamos a autorizar para el cuarto sábado de mes, que en forma agendada previamente los uruguayos que quieran conocerlo puedan concurrir. Ahí tenían lo que decía el ministro de Defensa Javier García. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Seguimos con la información, en este caso está vinculado a lo que manifestábamos en referencia a la presencia de Falopa con Argimón, en este caso sobre el tema en sí, de lo que sucedió en la reunión. Ustedes saben que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido cuestionada por integrantes de gobierno, entre ellos lo que tienen que ver con el Ministerio del Interior, indicando que son como una especie de club político, fue lo que se dijo allí. Lo que dijo Falopa fue muy claro. Falopa, como presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo: si alguien comprueba o tiene pruebas de que algún integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo política partidaria, que lo denuncie donde corresponde, que es en la Asamblea General del Parlamento, porque ellos dependen del Parlamento Nacional. En primer lugar, si está politizada, sin duda, toda la actividad del Estado es política. Otra cosa que nos digan que estamos partidizados, que respondemos a intereses partidarios. En ese caso, quien así lo entienda, debe hacer la denuncia correspondiente ante la Asamblea General, ya que nosotros estamos sometidos a nuestras obligaciones que están en la ley de creación de la Institución de Derechos Humanos, y si alguno de los integrantes de la Institución de Derechos Humanos realiza actividad partidaria, gremial o de cualquier otra índole, está violando las obligaciones que asumió de acuerdo a lo que establece la ley. La otra parte de la pregunta era... Los cuestionamientos que he recibido en relación a temas vinculados con la gestión de los efectivos policiales del Ministerio del Interior. Sí, a ver, lo del Ministerio del Interior no es cierto. Los cuestionamientos con el Ministerio del Interior no hay que ampliar mucho más. Hay que ir simplemente a las resoluciones que ha dictado la Institución Nacional de Derechos Humanos desde junio del año 2012 hasta la fecha. Hace ya tres administraciones del Poder Ejecutivo en que está funcionando la institución, el final del presidente Mujica, toda la administración del presidente Vázquez, la segunda, y la actual administración del presidente Lacalle. Ahí está toda la producción y esa es la opinión que tiene la institución, que siempre ha dicho que la policía es un órgano fundamental para la democracia, para el fortalecimiento del Estado de Derecho, que la policía debe ser profesional, que debe estar bien formada, bien capacitada, bien equipada, con buenos salarios, ¿eh? Pero en ningún momento hay un cuestionamiento a la policía. Con los datos que ustedes manejan, ¿se puede asegurar que se haya recibido más denuncias en determinado periodo desde su gestión, o mejor dicho, como se ha señalado también, ¿se han recibido últimamente más denuncias de desbordes policiales a la institución? Bueno, eso es un poco difícil de contestar porque hay muchos casos que se están investigando. Que la institución reciba una denuncia no quiere decir que ya de por sí se pronuncie señalando que existió o no existió vulneración de algún derecho. Cuando una renuncia se recibe, se investiga, etcétera, etcétera. Por lo demás, se han mantenido dentro de un determinado estándar. El 30 de abril, lo digo con más precisión, vamos a publicar nuestro informe anual correspondiente a toda la gestión del año pasado, donde ustedes podrán ver, el informe va dirigido a la Asamblea General, pero por supuesto es un informe público, van a poder ver las intervenciones que realizó la institución, en qué derechos, con qué situaciones. Y ese informe que hará el 30 de abril la Institución Nacional de Derechos Humanos es el que está esperando Argimón, la vicepresidenta de la República, respecto a ver si hay que hacer cambios o no dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos de cara a lo que va a ser a partir de mitad de año del cambio de autoridades dentro de la propia institución, que hay que presentarse los candidatos, los partidos analizan en el Parlamento cada una de las características, hacen los acuerdos políticos y se termina votando la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Argimón vuelve a insistir con que, sobre todo en torno al tema de las posibilidades de lo que hablaba recién Faropa, de hechos que tienen que ver con supuestos abusos policiales, esa información ya se había dado al Parlamento, ya había estado en comisión y aparece en plena campaña de la ley urgente de consideración. Y eso fue, dice, lo que molestó y que ella trasladó esa molestia de algunos legisladores del gobierno al propio Faropa en la reunión que tuvo en su despacho. Una extensa reunión. Ustedes saben que con el actual presidente de la Institución de Derechos Humanos nos conocemos hace muchos años y uno de los trabajos que fuimos ensayando es la redacción de un anteproyecto de Institución de Derechos Humanos. Así que conocemos cuál fue la esencia en la creación de una institución tan importante. En ese sentido, la instalación de la Institución de Derechos Humanos, que ha tenido aumento en cuanto a responsabilidades y también ese tránsito a este relacionamiento con el Poder Legislativo, nos parece que es importante frente a lo que ya son 10 años, en breve, de la instalación de la institución, poder hacer una evaluación respecto a su funcionamiento, a cómo se percibe el trabajo que la institución realiza, porque nos parece que una década es una buena instancia para hacer esa evaluación. Se la pedí, obviamente, al presidente, ellos están trabajando ya en lo que es el informe que anualmente realizan, y estuvimos también conversando en alguna suerte de devolución que me parece importante hacerle respecto a algunos aspectos que nos parece que debemos mejorar también en cuanto al vínculo. Por ejemplo, Le manifesté algunas apreciaciones que algunos legisladores me trasladaron respecto, por ejemplo, a lo que fue el informe que trascendió en plena campaña de referéndum, un informe que habían dado ya, porque ustedes saben, la Institución de Derechos Humanos vino a la comisión respectiva hablar de la ley de urgente consideración, la forma en que de alguna manera se traslada a la opinión pública en pleno debate nos llamó la atención. Y también las características del informe que luego fuera puesto a punto por la propia Fiscalía. Entonces nos parece que está bueno también ir haciendo en un balance general algunos ajustes también de relacionamiento con el Poder Legislativo. Ustedes saben que es un proceso de estos últimos años, que nosotros tenemos un vínculo también con el comisionado parlamentario de cárceles, que hemos ido realmente fortaleciendo. A nosotros nos parece que la esencia de estas instituciones, además de tener un diagnóstico o denuncia, es bueno el intercambio permanente a efectos de, precisamente, si hay algo que mejorar, mejorarlo entre todos. ¿O quiénes serán los nuevos directores? ¿Y si ya hay algún nombre que esté manejando? No, nombres no. Y no corresponde porque, bueno, todavía ni siquiera estamos llevando adelante el llamado. Lo que sí hoy en la coordinación de bancadas se comentó la fecha de cierre de las actividades de los miembros de esta institución, de este periodo, que es el 31 de agosto, por lo que estamos elevando a los partidos cuáles son los pasos a seguir respecto a una comisión que es quien recibe precisamente las postulaciones y que es de conformidad de ambas cámaras, es decir, es una comisión perteneciente a ambas cámaras, con conformación de senadores y diputados. Bueno, ahí tenía la palabra de la vicepresidenta Argimón sobre el tema de la reunión con el propio Faropa, presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nos vamos. González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.